Ralph Hayek, presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Ahora ya como presidente del INCA, estamos en un buen año, te diría un muy buen año. Estamos cumpliendo, cosa que por año no se ha hecho, con que los recursos impositivos que recibimos, el 50%, como dice la ley, se usen para el fomento a la producción de cine. Eso, a su vez, lleva a que estemos en un año récord de rodajes y de estreno. En este podcast abordaremos algunos aspectos de las gestiones de Alejandro Caseta y Ralph Hayek al frente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales durante el periodo 2015-2019. Para ello, decidimos darle voz a gestores y militantes del campo audiovisual organizados colectivamente. En primer lugar, les preguntamos qué balances hicieron desde lo colectivo acerca de la gestión. Hablamos con Julio Ludeña, director cinematográfico y miembro de la comisión directiva y encargado de prensa del DAC, Directores Argentinos Cinematográficos. Absolutamente perjudiciales para el instituto en sí y para toda la actividad cinematográfica y audiovisual que depende del organismo, por cuanto se produjo una tremenda concentración en manos de quienes no necesitan justamente el fomento, realizar una extraña administración que finalmente dejó un pasivo de 800 millones de pesos y una gran cantidad de perjudicados en todas las realizaciones que se estaban haciendo. Juan Mascaró, documentalista y presidente de DOCA, Asociación de Documentalistas Argentinos, detalla la profundización de los ajustes como parte de una política cultural más amplia. Caseta y Hayek tuvieron, por supuesto, una continuidad en las políticas de mucho ajuste y recorte en el cine, menos fondos para el cine y una política de subsidios, de apoyo, digamos, de fomento a las películas, muy concentradora, muy industrialista. También nos cuenta qué implicaron los cambios que llevaron a la destitución de Caseta. Llegamos con comités funcionando al final del macrismo, ¿no? Al final de Hayek, que fue de los dos el peor, digamos, porque Hayek profundizó el ajuste, tenía todavía menos conocimiento específico de la cuestión del cine. Caseta era, sí, un industrialista, sí, un concentrador o alguien que pensaba solo en términos muy capitalistas, por así decirlo, del cine. Digo, no valoraba toda la producción que no está pensada a partir del lucro, ¿no? O sea, el cine comunitario, el cine documental, el cine independiente y de las provincias argentinas, ¿no? El cine regional, o que se desarrolla menos en esta cuestión de poder recuperar ingresos con el público a gran escala o a vender internacionalmente, ¿no? Durante la breve gestión de Alejandro Caseta, se promulga la resolución 01/2017. Esta resolución implicó una reorganización en términos del fomento cinematográfico y la posibilidad de acceso a recursos para las diferentes categorías de producciones, con un criterio orientado a la búsqueda de mayores audiencias. Pero conservamos la vía digital documental, que es una línea de subsidio específica para el documental, los comités por asociaciones, que se siguieran nombrando, incluso en momentos en donde dejó de funcionar el órgano que nombra esos comités, que es el Consejo Asesor. Pero bueno, llegamos con comités funcionando al final del macrismo, ¿no? Al final de Hayek. Francisco Márquez, realizador y miembro del colectivo de cineastas, sintetiza algunas de las problemáticas desatadas por los cambios legislativos que orientaron dicha resolución. Por un lado, el cambio del plan de fomento, que hizo más restrictivo la posibilidad de acceder a los fondos públicos a través de un sistema de puntajes, a través de trabas a las formas de financiación y el acceso a la financiación, es decir, que para poder firmar se requería más espalda financiera, y por otro lado a la creación de un tipo de subsidio llamado de audiencia masiva, que ni siquiera pasaba por comités, con presupuestos bastante grandes para productoras que no lo requerían de alguna manera. Andrea Testa, realizadora e integrante del Frente Audiovisual Feminista, nos relata cómo estos ajustes también afectaron a los trabajadores del INCA. Han habido muchos retiros voluntarios también en la época de Caseta Hayek, por lo cual se redujo el personal. Y se ha cambiado también todo el organigrama muchas veces, lo que también ha generado mucho malestar, de cambiar adrede también, desarmar equipos, llevar a tareas que no, por ahí no estaban capacitadas para esas tareas. Bueno, así han hecho mucha manipulación también. A inicios del 2017, el rechazo generalizado por parte de la comunidad audiovisual a las políticas del INCA se manifestó en la organización de asambleas multitudinarias, así como también en el desarrollo de pantallazos para visibilizar las producciones nacionales. Hubo un pico de movilización que fue allá por el 2017 cuando sacan a Caseta. Caseta concentraba en algún sector de la comunidad audiovisual, cinematográfica, un apoyo, por lo que te decía, era un tipo que venía del cine, de la industria. Entonces, de alguna forma, ese reclamo en contra de la operación que le hicieron a Caseta para poner a Hayek, porque fueron internas del mismo gobierno y, bueno, aparentemente había algunas cosas que incluso Caseta no quería hacer del ajuste que le pedían, entonces entró a la cancha y Hayek, ¿no?, que era su vicepresidente. Pero digo, esa jugada contra Caseta, yo creo que unificó la gente que no quería que se vaya a Caseta porque lo apoyaba o porque creía que era un tipo de cine, sobre todo las asociaciones de cine más grandes en términos del cine que hacen, no necesariamente más representativas, pero sí las más industrialistas, decimos nosotros. Y por otro lado, el rechazo a las políticas generales del macrismo, ¿no? Entonces se produjo una gran convulsión ahí en el sector cinematográfico, movilizaciones a la puerta del Instituto de Cine, etcétera, y una gran asamblea. Dentro del cine se hizo la asamblea, ¿no? Dentro de la sala 1 del Gomón, la más grande, donde se pidió por una cantidad de puntos que involucraban reclamos históricos, ¿no? O sea, el respeto por la cuota de pantalla, la posibilidad del sector de participar en las decisiones del cine, la defensa del Fondo de Fomento Cinematográfico. La producción cinematográfica depende de un gran engranaje de incentivos económicos, pero las decisiones sobre las políticas hacia el sector también afectan las propuestas estéticas y las representaciones que vemos en pantalla. Mirá lo que tenemos acá, mirá lo que es esta bañera. Hola, Pichu. Hola, señora. Estos aspectos se vinculan puntualmente a las problemáticas en torno a las identidades, desde el territorio hasta las diversidades sexogenéricas. Veamos qué nos dicen al respecto. Dentro de las políticas del Instituto de Cine, cero, nada. O sea, si el federalismo, que es una demanda histórica también, tampoco se toma como con la gravedad que significa esa inequidad a nivel territorial, género muchísimo más invisibilizado, ¿no? Y esa intersección aún más. Cuando hay un concurso donde se presentan 200 películas y se eligen 10, en terreno artístico, digamos, ¿cómo evaluás proyectos estéticos que tienen diferentes búsquedas? ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Como es muy difícil de evaluar eso. Entonces eso hizo que muchas personas tuviesen muchas dificultades para filmar. Siguiendo esta línea, nos preguntamos qué sucede con la participación y representación de las diversidades en el campo cinematográfico. El cupo femenino, que es un cupo no solo para las mujeres, sino para todas las disidencias sexuales, que hoy nos filman centralmente, Si las mujeres filman en una medida muy menor a los hombres en el cine, me refiero a dirigir películas, las otras identidades sexuales, muchas otras que no son el hombre, el varón, hetero, tampoco filman y menos diría todavía que las mujeres, ¿no? O sea, ni siquiera están en las estadísticas. Hemos llegado al final de este recorrido en torno a algunas problemáticas que han dejado como saldo los años de gestión de Cassetta y Hayek al frente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Si bien el panorama no es muy alentador, estos gestores culturales, a pesar de sus diversos intereses, forman parte de aquello que moviliza nuestra identidad cultural en el cine. ¿Qué balances pueden hacer a futuro? Estamos trabajando fuertemente para conseguir el pago de los derechos de autor, también de todas esas obras que circulan por internet. Es decir, que como ya está ocurriendo en otras partes del mundo, es decir, que el próximo paso, tanto por el lado de la explotación comercial como por el lado de los derechos de propiedad intelectual, es que todas estas plataformas de streaming cumplan con el pago de los derechos de autor de las obras cuyos contenidos circulan por sus ofrecimientos. Encontrar una otra forma de acceder a los fondos públicos que no sea el sistema de puntajes, que deja fuera no solo a realizadores y realizadoras, sino a provincias enteras. O sea, por ejemplo, si vos sos de Chaco y sos un realizador de Chaco, no puedes buscar un productor de Chaco o una productora de Chaco para presentarte porque no existen tándems que reúnan esos puntajes. También creemos que debería pensarse una vía de fomento a la ficción para esquemas de producción industriales. Hay un montón de películas que hoy se hacen por fuera del Inca porque el Inca no contempla otras formas de producción que no sean los esquemas industriales. Y son un amplio espectro de lo que es el cine argentino. Encarar de frente lo que nosotros denominamos el mapa de la concentración, ¿no? Es decir, concentración en términos de quién hace hoy las películas, quién tiene acceso a los medios de exhibición y de distribución, en distintas variables, ¿no? Está la variable, yo diría, por escalas productivas. En ese sentido hay que abrir mucho más al cine pequeño y mediano, porque es el que más necesita del apoyo estatal y el que menos lo tiene hoy, y lo ha tenido históricamente incluso, ¿no? Por un lado es la sensibilización, la capacitación, llevar adelante los debates necesarios para comprender esto en profundidad, que nos animemos también a debatir estos temas, qué pasa con las violencias simbólicas, qué pasa, ¿no?, con esas construcciones sexistas que se hacen en los medios, bueno, en el cine en este caso. Pensar la diversidad, la potencia, la diversidad, la necesidad de la sociedad en su conjunto, ¿no? Que puedan existir estas cinematografías diversas. Esto ya es algo a nivel personal que me gusta explicarlo así, que es intransferible, ¿no? Esa voz autoral, sea colectiva, sea individual, esa creación, digamos, que es el arte, si está hecho por los propios protagonistas de esas historias, de esas problemáticas.